días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos y bienvenidas a la revista informativa de esta emisora. Mientras tanto y por si acaso, para que escuchemos juntos, juntas, los latidos de la patria grande. Contentos de que volvió Carlos Gómez en los controles, el magallanero que nosotros queremos, ¿verdad? Agradeciendo ahí a Jessica Peñalver, que estuvo haciéndole el quite a Carlos en los controles esas semanas, pero contento de ver a Carlito nuevamente allí al frente de este autobús, manejándolo por las vías correctas. Así que bienvenido, Carlos, lo extrañábamos. Vamos, ya conoció a Álvaro Susarini, que está en la producción. Ayúdelo ahí también a Álvaro con las llamadas, todo eso. Préstele también su mano, que Carlos se sabe al pelo este programa. Álvaro le agarraba ahí el hilo. Ya está más relajado que los primeros días. Está más tranquilo, así que Álvaro Susarini es el encargado de la producción. De este lado los acompaña el día de hoy Vanessa Gutiérrez. Jessica Dos Santos no va a estar en el programa hoy, ya se reincorporará próximamente con nosotros. Estuvo de guardia este fin de semana, así que le mandamos un beso a Jessica y la esperamos mañana seguramente acá con nosotros. Bueno, usted desde ya puede tomar su teléfono, empezar a mandarnos mensajitos con sus propuestas, críticas, sus comentarios, opinión. También sus mensajes de amor. Hay mucha gente que también usa la mensajería para comunicarse con otras personas, enviarle besos, abrazos, saludos, felicidades por sus cumpleaños, qué sé yo, tantas cosas para lo que pueden servir allí también este espacio, ¿no? Entonces escriba al 0412-732-4070, que ya la mensajería allí está activada esperando por usted. Y si le gusta más usar las redes sociales, bueno, tenemos la siguiente red social del programa, @surmientras, por ahí también nos puede mandar sus mensajitos. Y el correo electrónico, si quieres superar los 140 caracteres, es surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras tres vías de contacto. Saludamos a la FENCAI, que nos retransmite en México, a Ecuador por dentro en Quito, y también a los compañeros de Patete Radio, que nos han retransmitido en Anzoátegui. Comenzamos este programa haciendo un repaso por lo que ocurrió aquí en Venezuela este fin de semana. Hubo, bueno, desde el viernes hubo distintos anuncios importantísimos ofrecidos por el gobierno nacional. Al frente está el presidente Nicolás Maduro. Ayer lo vimos en el Teatro Teresa Carreño, participando también de esas obras que se están ejecutando desde esa juventud que forma parte del movimiento de teatro César Rengifo. El presidente Maduro, bueno, asistió, los acompañó, estuvo disfrutando de esas obras infantiles. Ya les vamos a buscar los datos de ella, a ver si hay posibilidad. No sé si todavía siguen, sé que era este fin de semana. Voy a ver si todavía está la obra por estos días, y si está, para que la vayan a ver. Vimos pedacitos allí de la obra y se ve bastante bonita, ¿no? Cargada de ese compromiso también en cuanto al conocimiento, a jugar, a crear, que deben tener los niños y también los adultos. Bueno, pero previo a ese acto tan bonito con nuestra juventud venezolana, nuestros niños, estuvo el presidente Maduro el día viernes hablando sobre la extensión que se hace del estado de excepción y emergencia económica dictado por nuestro presidente en reunión del Consejo de Ministros que se celebró el viernes en el Palacio de Miraflores. Este decreto tiene vigencia, otra vigencia, ¿verdad?, de 60 días, se venció el viernes esa primera etapa del decreto y se extiende por 60 días más. Está basado en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Va a ser remitido dentro de los próximos 8 días, contando desde el viernes, a su publicación, a la Asamblea Nacional para su consideración y también a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que evalúe su constitucionalidad, pues, de la constitucionalidad del decreto. Este decreto ha sido fuertemente criticado por algunos sectores de la ultraderecha. Incluso veíamos a la BBC y a CNN y a otros tantos medios haciendo alarde de este decreto o de los alcances que tiene el estado de excepción y emergencia económica decretada por el presidente Nicolás Maduro. Y al paso salió el ministro de Comunicación e Información para responder también a esas matrices canallas que se están propiciando desde el día viernes. En la BBC, en CNN, algunos medios también nacionales de nuestro país han estado diciendo que, bueno, Venezuela amaneció con un estado de excepción, lo que significa que todo el pueblo va a ser reprimido y cualquier cantidad de mentiras, simplemente para poder justificar ellos sus acciones violentas, que las vienen preparando desde hace bastante tiempo y que tienen como base el tema del referéndum, ¿no? Ellos quieren activar un referéndum, supuestamente para recibir la opinión del pueblo, sin embargo es la excusa que ellos tienen para generar violencia. Ellas, esta semana la derecha intentará nuevamente llegar hasta la Asamblea Nacional, perdón, hasta el CNE, a exigir unas planillas, a exigir cualquier cantidad de tonterías, que acelere algo que no se acelera porque a ellos les dé la gana. Hay unos estatutos estipulados en la ley de referéndum revocatorio del año 2007 que prevé un tiempo, ¿verdad?, para la evaluación de todo el proceso que conlleva un referéndum, incluso desde la verificación de la firma hasta la posibilidad de hacerlo o no en función de esa verificación y de toda la estabilidad que tenga el país, ¿no? Hoy, por ejemplo, ya vamos a hablar de las declaraciones que ofrecía Luis José Marcano, pero para que sepamos, el Consejo Nacional Electoral comenzará el día de hoy el proceso de digitalización de los formatos correspondientes a las firmas que fueron verificadas y que forman parte del proceso de solicitud de un referéndum revocatorio. La rectora del órgano comicial, Socorro Hernández, declaró que este proceso se va a extender hasta el primero de junio. ¿Cuál es ese proceso? El proceso de digitalización de la firma, tiempo en el que van a ser transcritas todas esas planillas. Luego, del 18 de mayo al 2 de junio, se hará la auditoría de esos documentos. Explicaba Socorro Hernández que esa digitalización de las planillas recolectadas va a permitir que los ciudadanos puedan consultar y corroborar la validez de sus datos en internet una vez que esté lista la plataforma. Es decir, por ejemplo, yo no firmé a favor de un referéndum contra el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué voy a hacer yo y qué van a hacer cada uno de ustedes como ciudadanos? Una vez esté esa plataforma digitalizada, puesta al servicio del pueblo, usted va a meter seguramente sus datos, ¿verdad? A lo mejor una cédula, dependiendo de lo que el CNE decida para la verificación. Si su nombre aparece allí y usted nunca firmó, usted va, ¿verdad? Va a haber un mecanismo para que usted vaya y diga, mira, yo no firmé, pusieron mi nombre allí, lo usaron. Recuerden que el Partido Socialista Unido de Venezuela está haciendo verificaciones, incluso lo decíamos, ¿no? Porque lo vimos en las imágenes, en las calles, habían colocado a niños firmando. Eso es ilegal dentro del proceso porque los niños y niñas no son parte del registro electoral, son menores de edad, pues. Entonces habían colocado a niños a firmar, bueno, esos niños no pueden estar dentro de esas planillas, por ejemplo. No puede haber firmas planas, no puede usarse el nombre de alguna persona o su firma o sus datos, ¿verdad? Para colocarles una planilla sin haber esa persona o sin que esa persona supiera o estuviese de acuerdo de que su nombre fuese empleado para llenar esas planillas. Entonces, ese proceso lo está haciendo el CNE. Si la oposición está en contra de eso, está violando las normas establecidas en las leyes de referéndum revocatorio del año 2007. Entonces, bueno, es importante que sepamos, empieza hoy todo el proceso de digitalización y del 18 de mayo al 2 de junio se va a hacer la auditoría de esa firma. Volviendo al tema, porque todo esto está muy relacionado con el tema del alcance que tiene el estado de excepción, el ministro Luis José Marcano, de Comunicación e Información, decía que el decreto de estado de excepción y emergencia económica que ha sido extendida por el presidente Nicolás Maduro tiene una duración nueva de 60 días. ¿Por qué se hace este decreto? Bueno, porque con este decreto se permitirá al gobierno nacional medidas que garanticen mayor participación, por ejemplo, del sector privado en los procesos productivos fundamentales de todos los sectores, no solamente el privado. También ampliará la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el proceso de distribución de los alimentos y las medicinas. También el estado de excepción facilitará trámites en la aprobación de recursos adicionales para el abastecimiento de bienes de primera necesidad. El estado de excepción decretado por el presidente Maduro, extendido por 60 días, facilitará trámites para la aprobación de esos recursos, ¿verdad? Y además fortalecerá políticas de los CLAT con el objetivo de avanzar en la distribución directa de los alimentos. prevé además mecanismos para que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y organismos de seguridad garanticen el orden público ante la amenaza de grupos criminales. Yo no sé si ustedes vieron la semana pasada cuando la derecha intentó marchar hacia el centro de Caracas, estaban los efectivos policiales, la guardia también resguardando, ¿verdad?, evitando que una marcha que no estaba permisada, que iba con mucha actitud violenta, transitase hacia el centro. ¿Por qué? Bueno, porque ahí también había un sector movilizándose que sí tenía permiso. Y bueno, estos señores le dieron patadas, irrumpieron, ¿no?, contra la Fuerza de Seguridad del Estado, que está allí no para amedrentarlos a ellos, sino para proteger ambas movilizaciones, al pueblo. Y lo que hicieron ellos es el show de siempre, de hacer ver como que la Guardia Nacional y los efectivos policiales los están amedrentando, se hacen una fotico y eso sale al mundo como que es parte de una política represiva del Estado venezolano, cosa que es mentira. Evidentemente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y todos los organismos de seguridad del Estado tienen derecho a la defensa, ¿no? A la defensa en función de los planes criminales que hay en el país. Por ejemplo, ¿para qué sirve este estado de excepción? Bueno, para ir en contra del crimen organizado, los grupos paramilitares que afortunadamente están siendo desmovilizados en nuestro país. ¿Que falta mucho por hacer? Sí, pero hemos visto con efectividad las OLP asistiendo a distintos sectores de nuestro país para desmembrar a esos grupos paramilitares. También sirve este estado de excepción para impedir que fuerzas terroristas con complicidad interna y externa vengan a destruir la patria. Uno de esos es Álvaro Uribe Vélez. Lo habrán escuchado ustedes y seguramente habrán visto una y otra vez el video. Y si no, los invitamos a que lo busquen en nuestro portal web www.laradiodelsur.com.be. Álvaro Uribe convocando a fuerzas militares extranjeras a que intervengan a Venezuela. Entonces, el gobierno bolivariano va a permitir eso. O sea, me lavo las manos y que Uribe diga y haga lo que le dé la gana acompañando a los políticos fascistas que hay en nuestro país, de esa derecha rancia que está dentro de la Asamblea Nacional y que saca a su gente para intentar generar caos y violencia. Bueno, es parte, ¿no?, de lo que el estado de excepción prevé. En ningún momento se dice que el estado de excepción es para que usted se quede en su casa encerrado y no haga nada, porque aquí la gente sale a trabajar y lo hemos visto, los niños salen a estudiar en medio también de ese decreto que ha hecho el presidente Maduro para preservar el guri, ¿verdad? Hay unos días en los que no se está trabajando o yendo a la escuela producto de un decreto también que emitió el presidente Nicolás Maduro para preservar la energía eléctrica y el guri particularmente, pero los niños están en las calles, los padres están en las calles, no pasa nada extremo en Venezuela como si lo quieren o lo quieren hacer ver estos medios de la ultraderecha nacional e internacional. Así que emitamos también nuestra opinión, ¿no? Porque hay una derecha que se ha dicho garante de estabilidad para el país, que es mentira. Y bueno, esta semana pretende salir nuevamente a la calle. Nosotros sabemos que hay promesas incumplidas por parte de la llamada Mesa de la Unidad. Han hecho su oferta demagógica, están desesperados por tener el poder político, volver a tener el control total de la economía nacional y particularmente del petróleo. Y bueno, no han cumplido. Yo quisiera que ustedes nos ayudaran a hablar de eso, de las promesas incumplidas de estos sectores de la ultraderecha que ahora quieren ir por un referéndum revocatorio bajo modalidades no previstas dentro del marco constitucional. Escríbanos al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Vamos a escuchar al presidente Maduro, quien también en esa activación del quinto motor de la economía comunal como parte de la agenda económica bolivariana que impulsa el gobierno nacional y en el contexto también de una gran movilización que hubo el sábado, anunció la transferencia de más de 7.000 millones de bolívares para el fortalecimiento de este quinto motor productivo. He decidido transferir recursos de manera inmediata por el orden de 7.491 millones de bolívares para 7 grandes proyectos productivos del motor número 5 del poder comunal. En primer lugar, estoy aprobando proyectos de producción agrícola, vegetal y agrícola animal. 107 proyectos a nivel nacional que engloban 187.825 hectáreas sembradas con técnicas de máxima eficiencia para producir 14 rubros de este motor. Este dinero va directamente para consolidar esta producción. Se trata de producción de arroz, maíz blanco, maíz amarillo, sorgo, cebolla, tomate, pimentón, caraota, frijol, papa, zanahoria, yuca, café y cacao. En ese orden de ideas, también el presidente Maduro informaba que aprobó también recursos que serán destinados a la vialidad agrícola de nuestro país. En segundo lugar, 159 proyectos a nivel nacional de vialidad agrícola, construcción y mejoramiento de vialidad y todo lo que tiene que ver con la capacidad para entrar y salir de los centros productivos. Es un programa de transferencia de recursos al Poder Popular a través del Consejo Federal de Gobierno, ¿no?, por el orden de 1.198 millones de bolívares para vialidad agrícola comunal. Aprobado. Eso es importante, ¿no?, el aporte que está haciendo el presidente Nicolás Maduro al gobierno nacional para acompañar esa política de estado de productividad en este motor, el quinto motor productivo, también el presidente y comunal, ¿no? El estado comunal está planteado en el plan de la patria, que es el plan de la república y es el proyecto que el presidente Maduro y el comandante Hugo Chávez han presentado al pueblo venezolano. Es decir, sobre ese plan que se está cumpliendo es que uno hace un referéndum o no. Si ese plan que fue presentado al país no se cumple, usted puede revocar a la persona, pero si el plan se está cumpliendo, ¿para qué lo va a revocar? Ahí también vamos, porque no es porque me guste o no Maduro. Los revocatorios se hacen en función del cumplimiento o no de los planes presentados por los candidatos o candidatas que han sido electos para un cargo público. El primer mandatario venezolano también informaba sobre la aprobación de recursos para la instalación de nuevos mercados comunales, los cuales van a estar a cargo de los comités locales de abastecimiento y producción en todo el país. En cuarto lugar, voy a aprobar, atención los CLAP, estoy aprobando 500 millones de bolívares para instalar 500 nuevos mercados comunales en manos de los CLAP. 500 nuevos mercados comunales a cielo abierto, en manos de los CLAP, para que tengan su inversión. Y el presidente Maduro también indicaba que el pueblo va a combatir o va a seguir combatiendo la guerra económica que enfrenta o que enfrentamos todos y todas a través de la producción nacional. Vamos a producir lo nuestro, a consumir lo nuestro. Y ahí está un gobierno otorgando estas 7 mil millones de bolívares para fortalecimiento, por ejemplo, de este quinto motor productivo. La mejor arma que tiene Venezuela frente a la guerra económica es la producción. Yo recuerdo perfecto cuando en el mes de septiembre de 2014 llegó la noticia de que este empresario había abandonado la empresa. Y miren la moral que tienen, la capacidad. Miren el concepto, tomar una parte de la producción para exportarla. Y con las divisas que entren ellos, poder hacer las inversiones en dólares para mejorar los equipos y producir más y producir mejor. Este es el pueblo consciente que ha formado la revolución, que formó el comandante Hugo Chávez, que seguimos formando todos los días. Un pueblo con capacidad, un pueblo con valores, valores, valores verdaderos de patria, valores de trabajo. También aprobada la puesta en marcha de 15 plantas procesadoras de harinas y otros alimentos que deben ser resguardadas, obviamente, por la clase obrera revolucionaria. Se trata de una inversión para el mantenimiento correctivo y equipamiento de 15 plantas procesadoras de harina, la recuperación, reactivación y reimpulso para puesta en marcha de plantas de alimentos balanceados para animales, silos de almacenamiento, plantas procesadoras de conservación y almacenamiento de alimentos. Y además, la incorporación laboral de jóvenes al proceso de recuperación productiva en el marco del plan Jóvenes del Barrio, solicitando 1.750 millones de bolívares. Aprobado. Ejecútese de inmediato este proyecto. Y todo esto suma, estos siete proyectos integrados, estos 7.491 millones de bolívares. Y todo esto además que va a generar productos, que va a generar fuerza económica, que va a generar fuerza productiva, todo esto además genera trabajo, empleo, ocupación útil, genera valores. Importante. Y finalizaba el presidente Nicolás Maduro esas declaraciones informándole al pueblo venezolano que el 21 de mayo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana va a realizar ejercicios militares. Se lo alertamos, porque la derecha cuando ve estos ejercicios militares comienza a temblar y a decir cualquier cantidad de tonterías a través de las redes sociales, en los medios de comunicación, aprovechando, bueno, que el presidente Nicolás Maduro extendió ese decreto de emergencia económica y estado de excepción en Venezuela. No, no se trata de un amedrentamiento contra el pueblo, son prácticas militares que el próximo 21 de mayo van a estar activándose desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A algunos les sonará extremista, sí, pero no es extremista que yo lo diga, es que ellos piensen hacerlo y lo hayan activado. Mostré en cadena nacional un video de un asesino que ha odiado y odia a Bolívar y odia a Venezuela, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él dijo una de las cosas, compatriota, más grave que jamás una autoridad, un expresidente en Colombia o en América haya dicho sobre Venezuela. Ayer llamó a una intervención armada de un ejército extranjero en esta tierra sagrada. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana emitió un comunicado muy claro y contundente y el próximo sábado es convocado a ejercicios militares nacionales de la Fuerza Armada, del pueblo y de las milicias para prepararnos para cualquier escenario. Porque esta tierra es sagrada y debemos hacerla respetar. Bueno, milicianos, milicianas, Fuerza Armada Nacional Bolivariana y pueblo venezolano siempre alerta, preparados para cualquier escenario. Nosotros estamos claros, ¿no?, en las intenciones y pretensiones que tienen estos sectores. Escríbanos, ¿qué opina usted de todo este accionar que tiene el gobierno nacional en función de la protección de la patria, de nuestra soberanía, de nuestra Carta Magna y de nuestra vida, ¿no?, como pueblo? No son tonterías cuando el gobierno nacional emite este tipo de declaraciones y alerta al pueblo sobre esas pretensiones, es porque hay ya bastante material que se ha revisado, investigado y que se tiene en mano para que nosotros no nos quedemos dormidos o soñando ahí con pajaritos preñados. No, ellos no van a hacer nada de eso. Miren cómo se ha movido la derecha últimamente. Miren Brasil, miren Argentina. Vamos más atrás, veamos los golpes en Paraguay, Honduras. Veamos lo que ocurrió también en el Chile de Allende y aquí mismo en Venezuela también tuvimos un golpe de Estado en el año 2002 que nosotros pudimos como pueblo resolver, ¿no?, y mantener nuevamente o retomar el hilo democrático de esta patria. Así que alerta, pueblo. Vámonos a la pausa escuchando a Manuel Yepes de Nepe. Venezuela es mi nación, una guaracha venezolana, un estilo de golpe llanero. Al golpe de una bandola le dedico esta canción, esta recia guacharaca que compuse con amor. No soy un profesional, pero vengo con valor a cantarle a Venezuela con todo mi corazón. Gritemos juntos con emoción, mi Venezuela es mi nación. Esta es la tierra del libertador, que nos bendiga nuestro Señor. Venezuela, tú eres linda, eres grande, eres hermosa, tierra de tantos valores, tierra madre y generosa. Por eso es que te queremos, porque eres maravillosa, y en la América Latina siempre serás una diosa. Gritemos juntos con emoción, mi Venezuela es mi nación. Esta es la tierra del libertador, que nos bendiga nuestro Señor. Tenemos que defenderla, fue nuestro folclor, por nuestra bandera, por nuestra cultura, que hay aquí en mi tierra, por el patriotismo, viva Venezuela. Gritemos juntos con emoción, mi Venezuela es mi nación. Esta es la tierra del libertador, que nos bendiga nuestro Señor. We'll be right back. que quería, pero no lo había logrado, de cantarle a Venezuela, y aquí estoy emocionado, y le digo a mis amigos, a colegas y paisanos, que no dejen de cantarle al pueblo venezolano. Gritemos juntos con emoción, mi Venezuela es mi nación, esta es la tierra del libertador, que nos bendiga nuestro Señor. Gritemos juntos con emoción, mi Venezuela es mi nación. Ya regresa, mientras tanto y por si acaso. Recomendaciones para un planeta verde. Usa baterías solo recargables. No uses fuegos artificiales ni globos en tus celebraciones, ni adquieras animales silvestres. La Radio del Sur, uniendo los lazos para un mejor planeta. La central hidroeléctrica Simón Bolívar en Guri se encuentra afectada por la peor sequía de los últimos tiempos debido a la presencia del fenómeno climático El Niño, lo que disminuye sus niveles de agua y afecta el servicio de energía eléctrica. El gobierno bolivariano ha tomado acciones aumentando la generación termoeléctrica, sustituyendo bombillos incandescentes por ahorradores y haciendo cumplir las leyes vigentes para promover la reducción del consumo en el sector público y privado. El Niño no es un juego, tómalo en serio. Gobierno bolivariano. Todos los sábados, la Radio del Sur les lleva un resumen latinoamericano. Recorre las noticias más importantes de Latinoamérica con un profundo análisis, contando con la opinión de periodistas del continente. Resumen latinoamericano. Todos los sábados a las 3 de la mañana, por la Radio del Sur. Más claro, no canta un gallo. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Como hermanos, los abrazamos desde esta tierra de libertadores, porque amamos el concepto de la patria grande, la sentimos, la creemos, y es el único destino que debemos buscar, el destino de la unión, del encuentro, en el trabajo, en el desarrollo común, en la confianza mutua. Que más nunca vuelvan a sembrar la cizaña de la división en nuestra América, ahora despierta del siglo XXI. Más claro, no canta un gallo. Si tu interés es recorrer el acontecer latinocaribeño y mundial, te invitamos a viajar en el Tren de la Tarde, la locomotora que transita por los rieles de la información y el análisis. Te esperamos en el andén de nuestra estación, la Radio del Sur, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Santa Bárbara de Barinas, 97.3 FM. Barinas. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Mulher de mãos livres, tô com você. Mulher de mãos firmes, vamos nueva presidenta. Bueno, ese tema lo escuchábamos cuando Dilma estaba por su campaña, ¿no? De reelección, una niña que se llama Giovanna Lima, Dilma Corazón Valiente se llama ese tema, y eso en función a que, bueno, seguimos nosotros acompañando a la presidenta Dilma Rousseff en todo ese proceso de agresión que ella vive junto al pueblo, ese golpe institucional que se ha lanzado contra Brasil y que, bueno, ha tenido repercusiones regionales. Ya el presidente Maduro opinó sobre este golpe de Estado, rechazándolo. Lo ha hecho también Salvador Sánchez Serén, que ha dicho que no va a reconocer al gobierno ilegítimo golpista de Michel Temer. Y también el gobierno de Evo Morales, que se ha pronunciado en contra del golpe. Y bueno, ha dicho que este gobierno de facto no puede imponerse frente a la voluntad de más de 54 millones de brasileños y brasileñas. Ayer Evo Morales se pronunció rechazando ese golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff. Y bueno, como un dato para que ustedes vayan viendo, ya está por anunciarse las políticas mucho más neoliberales de Michel Temer, posiblemente el día de hoy. Al mismo tiempo, el nuevo ministro brasileño de Salud, Ricardo Barros, para que ustedes vean cuál es el panorama que se está presentando para el Brasil. Ricardo Barros, nuevo ministro brasileño de Salud, de facto además, porque es parte de un gobierno inconstitucional y legítimo, está enfrentando investigaciones por corrupción, malversación y delitos contra la ley de licitaciones. Eso fue denunciado por la Red Brasil actual, tesorero del Partido Progresista y 5 veces electo diputado federal. Barros debió también responder ante la justicia durante su época de alcalde en la ciudad paranaense de Maringá, en la década de los 90, o sea, tiene larga trayectoria por corrupción. Bueno, parte de lo que está ocurriendo en Brasil, también ustedes pueden enviar sus mensajes de solidaridad con la presidenta Dilma Rousseff. De Brasil vamos a saltar ese enorme charco que nos separa de Europa, pero nos acerca a través de estas comunicaciones. Hay un sector del pueblo francés que sigue, un gran sector del pueblo francés que sigue movilizándose en las calles pese a la represión en contra de esa reforma laboral que fue aprobada por el gobierno de François Hollande. Se está promoviendo distintas actividades, huelgas, olas de protesta para declarar o recurrir a una cláusula constitucional raramente usada, dice, que se usó para aprobar legislaciones. Así que bueno, vamos a dejar que desde Francia nos cuenten cómo sigue este tema de las protestas contra la reforma laboral y qué ha ocurrido en estas horas que transcurrió o estos días que transcurrió desde su aprobación. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días desde Venezuela y las buenas tardes a Maciel Fernández, corresponsal en Francia de la agencia Prensa Latina. Maciel, buenas tardes para ti. Buenos días desde Caracas. ¿Cómo estás? Buen día, un saludo para toda la audiencia. Bueno, Maciel, en principio cuéntale a los usuarios y usuarias cómo se han desarrollado las distintas acciones de calle en contra de esta reforma laboral. La situación efectivamente continúa tensándose aquí en Francia. Desde hace más de 2 meses se están llevando a cabo distintas acciones de rechazo contra la polémica reforma laboral que el gobierno impulsa, y continúan las acciones y las manifestaciones. Esta semana se avizora especialmente importante porque 7 sindicatos del país han llamado a huelgas y manifestaciones para el martes y el jueves de esta semana como parte de las acciones de protesta contra este plan laboral. También el fin de semana pasado, puntualmente el sábado, en la ciudad de Rennes, en el oeste del país, se desarrolló una protesta contra la violencia policial. Esta protesta fue prohibida por las autoridades, pero aún así varios cientos de personas se reunieron para expresar su rechazo contra la violencia policial y también contra el uso de un recurso constitucional por parte del gobierno para saltarse el voto parlamentario de este polémico proyecto de ley y lograr que fuera considerado aprobado en la Asamblea Nacional. A principios de junio se espera que este proyecto llegue al Senado, donde puede sufrir modificaciones, ya que el gubernamental Partido Socialista no tiene mayoría en el Senado, por lo que previsiblemente debe retornar el texto a la Asamblea Nacional, que en este país tiene mayor autoridad en cuestiones legislativas, y no se descarta que el primer ministro Manuel Valls vuelva a hacer uso de este recurso constitucional que ha sido ampliamente criticado para lograr la aprobación de esta polémica, de este polémico plan laboral. Consultarte, Maciel, además, ¿de qué manera afecta la reforma laboral al pueblo francés? Porque, bueno, es evidente la molestia, ¿no?, que hay en todo el pueblo. Vemos las movilizaciones en las calles, en algunos medios de comunicación que están mostrando la realidad de Francia. ¿Qué es lo que afecta tanto al pueblo francés de esa reforma? Cuanto suceda en este país en tema laboral resulta especialmente sensible, sobre todo teniendo en cuenta que la tasa de desempleo se ubica en torno al 10%. Es uno de los principales problemas que aqueja a los franceses. El presidente François Hollande, cuando hace 4 años llegó al poder, dijo que esa iba a ser una de sus prioridades. Sin embargo, las políticas que ha implementado hasta ahora el gobierno no han logrado reducir el desempleo, que se mantiene muy alto. De hecho, el presidente Hollande condicionó una posible candidatura para presentarse a las elecciones del año próximo al descenso creíble del desempleo. Dijo que se presentaría si lograran una reducción creíble de la curva del desempleo, lo cual no se ha logrado. Esta reforma laboral, que desde hace más de 2 meses este plan presentó el gobierno, resulta muy sensible por tratarse del tema laboral y sobre todo porque sus detractores consideran que es una regresión social en términos sociales y en términos de derechos de los trabajadores. Dicen que dan demasiadas libertades al empresariado en detrimento de los derechos laborales, porque los empresarios van a tener, por ejemplo, muchos más poderes en materia de organización del tiempo de trabajo, a la hora de tomar decisiones con relación a los despidos. O sea que los trabajadores estarían mucho más desprotegidos de aprobarse esta reforma, que es criticada incluso dentro del gubernamental Partido Socialista, ya que varios diputados de este partido consideran que es un proyecto que no es útil para Francia ni para el interés general y que no concuerda con las reformas que se esperan de un gobierno de izquierda. En ese sentido también, Maciel, hemos visto no solamente al sector que ya está trabajando en medio de ese 10% de desempleo, sino también a la juventud. Ellos también han salido a las calles. Cuéntales sobre esas acciones que también emprenden desde sectores juveniles. Uno de los elementos que más ha llamado la atención desde que comenzaron estas protestas hace más de 2 meses, efectivamente, el hecho de que los estudiantes también han salido a las calles, las organizaciones estudiantiles han salido a las calles juntos con los sindicatos de trabajadores para unirse en estas marchas contra el plan laboral. Los jóvenes, por supuesto, están especialmente preocupados por la situación actual del mercado laboral en Francia y porque a la hora, digamos, de temas tan puntuales y tan importantes como la inserción laboral, por supuesto que saltan las preocupaciones. Y además la parte más inquietante es que no se avizora un panorama para nada halagüeño con relación a este tema del desempleo. O sea, soluciones, digamos, prontas, rápidas, efectivas, no se avizoran, y por supuesto los jóvenes están especialmente preocupados con relación al futuro que les depara, ¿no?, una vez que ya pasen a formar parte, digamos, del mercado laboral, en el caso de los que aún todavía son estudiantes. Bien, Maciel, de verdad que agradecidos con este contacto para la Radio del Sur. Estaremos entonces atentos esta semana a toda esa convocatoria de huelga que han hecho las principales centrales sindicales y distintos sectores del país. Te mandamos un abrazo. Saludos, feliz día. Igualmente, ahí estaba Maciel Fernández, corresponsal en Francia de la agencia Prensa Latina. Bueno, una medida que no está teniendo el apoyo del pueblo, supera el 60% de desaprobación desde el pueblo a esa medida de reforma laboral propuesta por François Hollande y que ha sido activada sin pasar por el Parlamento. Nuevamente será llevado, creo que ahora está el Senado, como nos decía allí Maciel, y si no lo aprueba, entonces bueno, el gobierno también activará esa medida, es a través de una ley que o de un artículo de la Constitución activará el mecanismo de aprobación, así no tenga el apoyo del pueblo. 35 horas, decía que es parte de los planteamientos de esa reforma, es la supresión de facto del límite de 35 horas de trabajo semanal, así como los despidos por razones económicas. El tema de los despidos podrán producirse por razones económicas como descenso de pedidos, deterioro de cifras de negocios, cambios tecnológicos, reorganización de las empresas. El tema de la reducción de las indemnizaciones para despedir a trabajadores con más de 20 años de antigüedad y la supresión de los días de bajo o de baja por fallecimiento de un ser cercano, pueden ser los padres, los hijos, la pareja, entre otras. Eso estaría prohibido, esos días de baja, porque, bueno, se murió un familiar, bueno, no, usted no tiene derecho a ir a despedir a ese ser querido porque la normativa no lo prevería en esa reforma que se está haciendo. Y también es posible el pago por debajo del acuerdo salarial. Si las empresas y el comité sindical lo aceptan, podrán pactarse bajadas salariales y los sindicatos minoritarios convocarán pues referendos en las empresas contra acuerdos de los mayoritarios. Eso es parte también de acciones que emprenderán desde el pueblo. Vamos luego a esta noticia en Francia, que da cuenta de cómo operan los gobiernos de ultraderecha cuando necesitan resolver, en este caso, el tema del desempleo, pero lo hacen a través de unas medidas que favorecen más al empresariado, a los dueños de las empresas, que a la propia clase obrera, ¿no? Es un regalito que le estaría haciendo el señor François Hollande a todo el poder económico burgués, en detrimento de las necesidades del pueblo. Bueno, luego de eso vamos a venir con una sección que a nosotros nos gusta y cada vez que podemos las presentamos, porque también hay otro país neoliberal, Argentina, país no neoliberal, un país que fue asumido por un gobierno neoliberal y que, bueno, también está aplicando unas medidas en detrimento de los trabajadores, favoreciendo al sector empresarial. Ya le vamos a contar más. Eso se fundió. Recientemente se anunció una serie de despidos, ¿verdad? Desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri, una serie de despidos, más de 100.000 personas despedidas. Seguramente esa cifra irá creciendo a lo largo de su gobierno. Pero el señor Mauricio Macri, como un gesto de buena voluntad, ha suscrito un acuerdo a través del Ministerio del Trabajo con una empresa, una transnacional, que no alimenta, que tiene trabajadores bajo condiciones de esclavitud, que paga muy mal, pero que es presentada al mundo como una de las empresas que más trabajo otorga a la juventud. Estamos hablando de McDonald's. Bueno, acordó Macri incorporar a 5.000 jóvenes por menos del salario básico, pero es como la medida que Macri anuncia, como diciendo, bueno, yo le estoy dando empleo a la juventud. El convenio fue rubricado por el Ministerio de Trabajo y establece que la empresa McDonald's podrá incorporar gente de entre 18 y 23 años por 4.500 pesos. El gobierno de Mauricio Macri firmó el día jueves ese convenio con esta transnacional para que la firma de comida rápida más presentada en el mundo, más vendida en el mundo, incorpore jóvenes pobres y desocupados. Decía el comunicado del Ministerio del Trabajo, este acuerdo establece la capacitación laboral de hasta 5.000 mujeres y hombres de entre 18 y 23 años pertenecientes a sectores de vulnerabilidad social, esclavos, ¿verdad?, a través de un esfuerzo compartido entre la nación y la empresa. Decía Jorge Triaca, forma parte, que es el ministro del Trabajo, forma parte de una política muy activa para ayudar a los más jóvenes a poder insertarse en el mundo laboral. Para ello tenemos que trabajar de la mano del Estado, las empresas y los sindicatos, que le van a entregar 5.000 jóvenes a una transnacional por menos del salario mínimo para que trabajen de manera esclava. Pero esta noticia la conectamos con una nota que está en nuestra página web que dice: McDonald's anuncia que finalmente usará carne fresca. La cadena de comida rápida, yo creo que le he hecho mucha publicidad con el nombre, ¿no? Pues ustedes la conocen, la del payasito que se burla de cada uno de nosotros, aplica actualmente una prueba limitada en sus restaurantes en Texas, Estados Unidos, que consiste en elaborar sus hamburguesas con carne fresca. Este nuevo ingrediente, entre comillas, solo será usado en 3 de sus combos y saldrá a la venta a partir del mes de noviembre en Estados Unidos. ¿Qué es la carne entonces de McDonald's? Este artículo lo escribió Jessica Dos Santos. O sea, ¿con qué se hace entonces la carne que usted se come en McDonald's si no es carne fresca? Lisa McCone, vocera de la compañía, indicó que McDonald's trabaja con congelamiento flash, que es cuando la carne de una hamburguesa es molida y luego rápidamente congelada por larguísimos lapsos. Es decir, puede estar seguramente 10 años ahí guardada y después usted se lo ponen como nuevecita. Mentira. Dañina, ¿no? Esa carne. En ese sentido decía Lisa McComb, que está orgullosa de esa carne y que ahora van a hacer pruebas para que las carnes sean frescas, que es muy pronto para determinar si la carne fresca se convertirá en un ingrediente permanente en el menú de McDonald's, pero ella dice que duda que eso pueda pasar, porque bueno, para ellos la rapidez es importante, ¿no? Que todo el proceso de elaboración de estas hamburguesas sea rápido y que la gente se coma toda esa basura que ofrece McDonald's con gusto. Todo esto mezclado con el nuevo acuerdo entre Mauricio Macri y la empresa, la transnacional, para formar jóvenes por menos del salario mínimo y además comiendo basura. Esas son las políticas neoliberales, ¿eh? Alianzas con transnacionales que perjudican principalmente a esa juventud que requiere un trabajo digno, no esta esclavitud. Eso fue la sección que nos gusta, eso se fundió. Eso se fundió. Dos horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras tanto, y por si acaso. Leemos unos mensajitos antes de la pausa, 8:53 minutos de la mañana. Camaradas del Sur, buen día, por favor comuníquenlo y disculpen, pero nadie se acerca a la calle Washington en Katia, Pérez Bonalde. Y él dice que faltan algunos textos, me imagino que es contra los huachaqueos, nos dice la familia Ruiz, llega nada más esa parte. Bueno, calle Washington de Katia, por favor, que hay muchos huachaqueos. Dicen también agua para el sector del Plancito y la cancha en el barrio 5 de Julio, en Petare. Tenemos 4 meses, 7 días sin el servicio de agua. No somos camellos, dice Luis. ¿Será que no existimos en el mapa del municipio Sucre? ¿O tendremos que trancar calles? Chicas, díganle a Oscariz que deje la politiquería y mande en su municipio. Tienen 4 meses y 1 semana sin servicio de agua en esta zona del sector El Plancito y la cancha en el barrio 5 de Julio de Petare, municipio Sucre. Señor Ocariembe está dando declaraciones el fin de semana, convocando a movilizaciones por el referéndum. Vaya y atienda a este sector que es parte de su municipio. Atiéndalos, necesitan agua, como dice el señor Luis, no son camellos. Buen día, mis dos cielos. El problema es compatriota en el Unicasa de la avenida Sucre. Los bachaqueros duermen allí al frente o frente a este sitio. Manden una comisión y debe ser acaben con, bueno, imagino con los bachaqueros. No llegan completos los mensajes, pero se entiende. En la avenida Sucre, Unicasa, están los bachaqueros activos también, así que necesitan la presencia de la SUND y también de las fuerzas de seguridad para impedir esa presencia de este tipo de personas, ¿no? Que también son parte de esta guerra económica. Buen día, mis bellas Jessica y Vanessa, en sintonía desde Valencia. Orlando Sánchez, saludos, besos y muchas bendiciones. Unidad Lucha, Batalla y Victoria. Y también Nilda nos dice que está en sintonía. 8:55, viene el avance informativo. Ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. La segunda etapa sigue al frente. Carlos Gómez en los controles. Está Álvaro Cesarini en la producción. De este lado los acompaña el día de hoy Vanessa Gutiérrez. Ya venimos con más. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Diversidad latinoamericana, música, cultura y raíces. La Radio del Sur. Diversidad latinoamericana. Para escuchar los latidos de la patria grande. Estoy participando en este hidropónico a través de un grupo de mujeres que decidimos ponernos a sembrar. La siembra para nosotros ha significado, la mía a nivel personal, ha significado es como tener el fruto que tuve cuando tuve mi hija. Por ellas estoy sembrando como para todos los niños de la patria, esa patria a la cual nos debemos todos, que debemos ser incondicionales. Un llamado nos hicieron y el llamado de la mujer está aquí, sembrando. Gobierno Bolivariano. Aquí, en la Radio del Sur, en cualquier momento, te contamos un cuento. Cuenta que te cuento presenta Cuento a Gotas. Un espacio para disfrutar de historias, leyendas, poesías y mitos de nuestra América. A cualquier hora, con Victoria Torres Brito. Porque siempre es algo bueno escuchar un buen cuento. La Escuela de Circo Saltimbanco y Misterio Circus te invitan al primer Festival de Artes Circenses Carabobo 2016. Del 20 al 22 de mayo disfruta con toda tu familia de más de 200 artistas que llenarán la ciudad de arte y color. Malabares, telas, acrobacia, clown, música en vivo, talleres. Estaremos en los espacios de Frapón, Teatro Insurgente Cristóbal Ruiz, Museo de Arte Valencia, Plaza Sucre, Plaza Miguel Peña, Quinta La Isabela. Para más información visita nuestro Facebook, Escuela de Circo Saltimbanco. No te lo pierdas, Valencia se llena de circo. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 8:57 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Hasta ahora les habla María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las Fuerzas Armadas desde Colombia, Ejército del Pueblo y las delegaciones de paz del gobierno de Juan Manuel Santos acordaron la salida integral de menores de 15 años de los campamentos de la FAREP. Desde La Habana, la periodista Fabiola López explicó que se elaborará una hoja de ruta para la salida de todos los demás menores y un programa integral para su atención. Pues muy buen sabor dejó acá, hay muy buen ambiente, un ambiente muy positivo acá en la mesa de diálogo, porque es el segundo acuerdo en 4 días que se toma, acuerdo importante que da la medida de los avances que está teniendo la mesa de diálogo y da también la idea de que los días de la guerra están contados, porque ahora se trata de algo muy importante para Colombia, que es el futuro de Colombia, quienes van a hacer las transformaciones de la paz en Colombia, que son precisamente los que hoy son niños, niñas y adolescentes. Este acuerdo, que de lo que se trata es una medida de construcción de confianza, así decía ayer los garantes, incluye que salgan de los campamentos guerrilleros los niños menores de 15 años, pero también que se comprometan a crear una hoja de ruta para que salgan el resto de los niños que se encuentran en los campamentos, los niños menores de 18 años y por supuesto que tengan una reincorporación a la vida civil con todas las garantías. De eso se trata. De igual manera, López indicó que habrá indulto para menores de 15 años por delitos de rebelión en el contexto del conflicto armado. Pero también los garantes hablaban ayer del tratamiento legal que se le iba a dar a estos niños y decían que los menores de 14 años en ningún caso iban a ser declarados responsables. También decía que los niños de 14 a 18 años que salgan de los campamentos iban a acogerse al beneficio del indulto. Y los menores que fueran procesados posteriormente se les va a estudiar su caso. O sea que se trata de darle también a los niños todas las garantías, porque este acuerdo está bajo los principios de respetar los derechos de los niños y de considerar a los niños, las niñas y los adolescentes como víctimas del conflicto armado en Colombia. Las partes se han comprometido, la FARC por un lado, a ubicar a todos los niños y a identificar los niños, las niñas y los adolescentes que están en los campamentos guerrilleros, y por otro lado el gobierno a través de una mesa técnica presentar esta hoja de ruta para la desmovilización, para la salida progresivamente de los niños de los campamentos guerrilleros y después también para preparar este plan integral especial que va a garantizar la incorporación de los niños a la vida civil con la participación de los propios niños en este plan. Por último, la periodista Fabiola López señaló que las mesas de negociaciones continúan y añadió que se está trabajando el tema del fin del conflicto. Ahora, bueno, se está trabajando en el punto del fin del conflicto. Debe terminar este ciclo en que se está trabajando alrededor del 25 de mayo aproximadamente. Y bueno, se va a seguir trabajando en el tema del cese al fuego bilateral y definitivo, en el tema de la dejación de armas, también en la ubicación que van a tener los guerrilleros, la ubicación campamentaria provisional, y también, bueno, se está trabajando en todo esto y cómo serán los mecanismos para garantizar la seguridad de los guerrilleros, el fenómeno del paramilitarismo. De todo esto se está trabajando y parece que se ha avanzado mucho. Ya, bueno, hace 4 días había habido un acuerdo importante donde se acordó ya blindar jurídica y políticamente lo que se está pactando acá en La Habana, y todo indica que los días de la guerra están contados. Parte de la información que tenemos cuando ya son las 9:01 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Despedimos así el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. La Radio del Sur les invita a escuchar La Hora Brasileña, promoviendo lo mejor de la música y la cultura de Brasil. Todos los lunes a las 5 de la tarde, con reposición los domingos a las 6 de la tarde. La Hora Brasileña, solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Caracas, 98.5. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Anaca, 91.9. El Tigre, 96.7. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Barquisimeto, 97.3. Mérida, 98.1. Guarenas Guatire, 107.1. Calabozo, 88.7. Vargas, 98.7. Ospino, 88.9. San Fernando de Apure, 98.9. El Orosa, 96.3. Maracaibo, 107.7. Trujillo, 90.1. San Juan de los Morros, 88.7. Rubio, 104.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada. En frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Por Si Acaso. Los Pericos, Mi Resistencia se llama ese tema que sonaba acá en la Radio del Sur, segunda mitad de Mientras Tanto y Por Si Acaso. 0412-732-4070, 0412-732-4070, Twitter arroba sur mientras y el correo sur mientras tanto arroba gmail.com. Han escrito varios mensajes, dicen: hola, buenos días, jóvenes de la patria, pasen en cadena nacional todos los días al Uribe pidiendo la intervención de matones en nuestra patria, que están esperando, hay que hacerlo, porque algunos piensan todavía que es mentira, que están esperando, ministro de comunicación, dicen por aquí. También dicen: hay que avanzar más en la campaña informativa, el ataque es por todos lados, los ministerios, escuelas, entes de todo tipo del Estado, donde se esté atacando el proceso, que les da de comer en el metro. Los trabajadores dejan los torniquetes abiertos hasta que salga Maduro, le dicen a la gente. Aquí también dicen, amigas, hay que hacer encuestas en todos los sectores, especialmente en el este, sobre las declaraciones del convicto y confeso narcoparamilitar Álvaro Uribe, dice José, quien manda esa propuesta. Dicen también, disculpen los errores, es que los escucho por el celular, en audífonos, cuando voy en camionetica o caminando al trabajo. Buenos días, viva la patria y su programa. Muchas gracias allí a este usuario. Tranquilo, no se preocupe, que es el que nos habla de los ataques, ¿no? Que hay que evidenciarlos cada día más. Dicen también, buenos días, mi inquietud es qué pasó con las 70.000 hectáreas de caraotas negras que el gobierno mandó a sembrar. Ahora vendrán con el cuento de que otra vez se perdieron la siembra, porque con esa es que salen cada vez que el gobierno les da real para sembrar. Se cogen los reales y después dicen que las siembras se perdieron. Atentamente, dice Francisco Rojo desde Guanare. Bueno, yo espero que no, Francisco. Recordemos que también la siembra de algunos rubros toma su tiempo. Ojalá que no pase lo que Francisco denuncia, aunque a veces suele hacerse denuncias. Wilmar Castro Soteldo hace poco hizo unas denuncias de personas que, bueno, se investigó y no habían empleado los recursos que el Estado le había otorgado en lo que realmente se requería, ¿no? Así que sí pasa, como dice este compañero, pero ojalá con las caraotas no, ni con otras cosas. Dicen, los sueños y las esperanzas de los pueblos no deben ni pueden ser masacrados con bombazos por ningún imperio o oligarquías. Ya basta de tanta muerte por parte del imperio asesino del mundo. Venezuela y América Latina es tierra solidaria y de paz, escribe David. Hermoso mensaje, David. Aquí tenemos que defender no solamente a Venezuela, sino a todos nosotros como pueblo, como hijos de esta patria grande, hijos e hijas. Feliz día, camaradas. Un llamado a la ministra de Agricultura Urbana que visite las instalaciones del hospital El Algodonal. Hay unos terrenos bien fértiles para la siembra, dice la señora Navas. También dicen, buen día, ¿dónde consigo la noticia en inglés y en castellano relacionada con la obligación de usar pañales de los trabajadores avícolas de Estados Unidos? Gracias. Bueno, eso yo la leí en Russia Today, que dice que obligan a usar pañales a empleados de la industria avícola de Estados Unidos para que no dejen de producir. La ONG Oxfam denunció las atroces condiciones laborales de este sector en una investigación basada o ejecutada durante 3 años de entrevistas con los afectados. La tengo en español, si nos da un correo se la mandamos, pero está en Russia Today. Te coloque allí, trabajadores industriales obligados a usar pañales en Estados Unidos, y bueno, dice que la industria avícola estadounidense está en auge, pero esto no impide que miles de trabajadores del sector sufran un trato inhumano en las plantas de producción, según ese informe de la empresa o la ONG Oxfam. De acuerdo con los datos, muchos de ellos se ven obligados a pedir permiso a sus superiores para ir al baño o incluso a usar pañales para no interrumpir el proceso de producción. Entonces, bueno, lamentable, así operan el empresariado capitalista o el capital con la esclavitud, ¿no?, que hacen de estas personas, que seguramente muchos de ellos serán latinos o afroamericanos, ¿verdad? Bueno, les violan sus necesidades humanas básicas mientras están de pie en la línea de producción. No pueden, dice incluso que les restringen peligrosamente la ingesta de líquidos, tienen que soportar dolor y malestar mientras se preocupan por su salud y la seguridad laboral. No hay garantías, ¿no?, de estabilidad para la clase obrera en Estados Unidos, y uno ve la foto y bueno, ahí ve los nombres, ¿no?, de las personas, y se ven que son o parecen muchos de ellos por sus rasgos centroamericanos, ¿no?, mexicanos, latinos, por los rasgos que se evidencian en sus rostros. Ellos están allí, una de las fotos que ponen de Ricardo Rojas de Reuters, aparecen 2 mujeres y 2 hombres, aunque yo veo a una que parece también mujer, y bueno, ahí con tapabocas y una cantidad de cosas, pero se nota que son latinos. Lamentable esa situación. Él está en español. Si nos da un correo, se la hacemos llegar igual. Si busca en Russia Today, y creo que en la página web nuestra también creo haberla visto allí. De todas formas, revisen la que seguramente está. Buen día, cariño. ¿Hasta cuándo en Aguasalud el supermercado Full Pollo aumenta las cosas? Toda la semana, 2 pechugas, 3.600 y el kilo de pollo, 2.600. ¿Hasta cuándo? Es verdad, yo he comprado allí. Y es terrible, ¿no? como esta gente juega también semanalmente con, no solamente ellos, todos están jugando a eso de subir los precios a diario, precios sin justificación, porque el aumento, ¿no? Hola Vanessa, por otro lado hay que verse en el espejo neoliberal para ver la clase de esclavitud feudal que este ya le impone al mundo entero. Saludos, nos dice Hanco. Es verdad, Hanco. Se ha activado, ¿no?, todos esos mecanismos de opresión. Buenos días, mis chicas bellas. Se mantienen, ¿no? Pues ya existen. Se mantienen y se han revitalizado desde esos gobiernos ultraderecha y también desde las distintas sanciones que sigue aplicando Estados Unidos. Buenos días, mis chicas bellas. Ayer después de las 12 del mediodía no quisieron vender más pan en el Bicentenario de Plaza Venezuela, lo cual produjo grandes molestias en el público presente, alegando que no tenían pan, lo cual no era cierto porque yo vi que había pan en gran cantidad, dice Jesús Velasco, de antímano. Bueno, esa denuncia allí de Jesús sobre la venta de pan en abastos Bicentenario. También escriben, buenos días mis camaradas, esto es una denuncia muy grave aquí en Plaza de Toro, donde se está haciendo un elevado, en la parte sur de Carabobo, se comete a cada rato robo. Hay una bandita de malhechores que aprovechan que la camioneta se estaciona para llenarse de pasajeros, ellos suben, o si no, cuando es la hora pico, que se amontonan los pasajeros, subirse es cuando le muestran las navajas. Debe ser a mí, a mis hijos, o mis hijos y yo hemos sido perjudicados, porfa, que hagan algo, porque eso es una banda organizada, que manden a las OLP rápido, dice la señora Eddie Rincón, el estado Carabobo. Bueno, lamentable allí esa situación. Dicen, buen día Vanessa, ahora el payaso Capriles cada vez que declara es para hablar única y exclusivamente del referéndum, y aquí en Miranda seguimos con el estado, y ahí llegó, a ver, más inseguro del país. Es verdad, Miranda, uno de los estados con mayor presencia también de grupos paramilitares. Buenos días, aquí en Valencia la señal no cae, ¿qué está pasando? Puede ser se cae, ¿qué está pasando? Ajá. Señor Albergo Flores, le está escribiendo sobre el mercado mayorista en Tocuyito, pero no llegó completo. Vamos a ver si encontramos por ahí el mensaje. O mándenoslo completico porque no está llegando. Bueno, parte de los mensajitos que tenemos. Vamos a una nueva sección. Vamos por buen camino, Carlito. Vamos por buen camino. Esta sección nos trae sobre Venezuela, a propósito de uno de los comentarios también que hacía uno de los usuarios. Bueno, ¿qué está pasando, no?, con el tema del plan 100 días de siembra urbana. Se ha activado con mucha fuerza. El Estado venezolano prevé cosechar desde las comunidades 89 toneladas de hortalizas de ciclo corto a partir de ayer domingo hasta el 20 de junio. Esa información la dio la ministra para la Agricultura Urbana, Lorena Freites, en contacto también con el canal Hermano Venezolana de Televisión, desde la parroquia caraqueña del 23 de enero. Destacaba la ministra que el Estado Mérida es la entidad más productiva dentro del plan al cosechar 19 toneladas de esa hortaliza de ciclo corto. En segundo lugar se encuentran Vargas con 9.4 toneladas, luego le sigue Sucre con 5.3 toneladas y posteriormente Distrito Capital. Estaba Lorena Freites en una casa de cultivo de 200 metros cuadrados que fue recuperada por el colectivo Fundación Las Tres Raíces del 23 de enero. La comunidad organizada recogió su primer despunte de 100 kilogramos de tomate. Voceros del Poder Popular explicaron que en este espacio cuentan con 936 plantas de tomate y la casa de cultivo tiene una capacidad total para cosechar 2.500 kilogramos de este rubro. Todas estas cosechas van a ser destinadas para esa comunidad, ¿verdad?, que las está sembrando y las está cosechando. Cerca de 2.320 familias que habitan en las comunas Fe Socialista y Hugo Chávez y serán distribuidas a través de los CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y la Red Mercal. Con estas cosechas, decía la ministra Freites, le estamos diciendo al país que con la agricultura urbana sí se puede emprender una nueva cultura productiva, no rentista, y movilizar a todas las comunidades. Ustedes saben que ese plan 100 días de siembra urbana se activó el 29 de febrero de este año, gracias a una visión también de avanzada del presidente Nicolás Maduro, que tiene como meta además producir 34.000 toneladas de hortalizas en 1.200 hectáreas. El plan comprende la siembra y cosecha de 13 rubros como la acelga, el cilantro, el cebollín, la berenjena, el calabacín, el pepino, el tomate que se está dando bastante, la cebolla, el ají dulce, la remolacha, el pimentón, zanahoria y la lechuga. Y ayer se dio inicio, como decíamos, ese primer ciclo de cosechas de rubros priorizados en varios estados del país para dinamizar la producción. Vamos por buen camino, ¿por qué? Bueno, porque hay un pueblo que se sintió motivado y que está siendo parte de esta convocatoria de la producción de rubros básicos de este plan de 100 días de siembra urbana para vencer también la guerra económica y la imposición que están haciendo muchos distribuidores de estos rubros, el tomate, la cebolla, que se usan mucho en nuestra cocina, ¿no? Y que nosotros también podemos producir en nuestras casas. Ahí Yurles Infante vive ahora sembrando tomate y se le dan las maticas, pero ustedes tienen que verlas, ¿no? Esas maticas crecen. Jessica Dos Santos y otros compañeros en el centro de Caracas han instalado un espacio bien bonito donde fuimos el día miércoles pasado a verlo y los tomates están allí verdecitos esperando madurar en esa acción, ¿no?, que tenemos nosotros también como pueblo de decir sí podemos hacer las cosas y sí somos capaces de producir en la ciudad rubros que vamos a comer todos y todas. Así que súmense ustedes también a esta línea que ha dado nuestro gobierno nacional. Háganlo en su casa, poco a poco, no se desesperen, porque cuando usted empiece a ver esos tomates o esas lechugas, o también ver otros tubérculos crecer, y se pueda usted dar cuenta de lo fácil y productivo que puede ser la cosecha o la siembra y la cosecha en nuestros hogares, en nuestras terrazas, en los espacios de trabajo. Bueno, en la medida que nosotros veamos eso, nos vamos a sentir capaces de vencer cualquier cosa. Así que vamos por buen camino con este plan 100 días de siembra urbana. Vamos por buen camino. Parte de las noticias, ¿no?, importantes en nuestro país, ese plan siembra urbana en Venezuela de 100 días. Miren, el segundo boletín nacional, nos vamos hasta República Dominicana, fue ofrecido pasadas las 2 de la mañana, cerca de las 3 de la mañana, se estuvieron dando ahí los resultados y bueno, va encabezando las elecciones en República Dominicana Danilo Medina, que es candidato por la reelección, cerca del 62% de los votos, seguramente eso ya estará por aumentar en las próximas horas, por encima del candidato Luis Abinader, que se adjudicó por ahora el 35.13% de los votos. El tercer candidato más votado fue Guillermo Moreno con 1.99% y los demás aspirantes se mantienen por debajo de ese 1%. Entonces, bueno, si sigue esta tendencia, Medina superaría el 51.2% de los sufragios que obtuvo en el año 2012 y mantendría pues sus políticas dentro de República Dominicana. En las últimas dos encuestas para medir la intención de voto de las elecciones de este año, este candidato encabezó la preferencia de la ciudadanía, Danilo Medina. Lo ubicaba Mark Penn, la encuestadora Mark Penn, con 62%, y la Expedition Strategies le dio el 65%. Entonces, bueno, hay que ver más allá, ¿no?, de la situación de reelección que se está evidenciando en República Dominicana, cómo va a ser el proceso también de las políticas que se han destinado para este país. No se han respetado todos los derechos del pueblo, no se le ha dado, digamos, avance a necesidades realmente del pueblo. Sin embargo, bueno, se le vota. Se vota por Danilo Medina, la gente toma esas decisiones. Hay un artículo de Narciso Isaconde importante previo a esas elecciones, se llama Degradación de las Elecciones Generales en República Dominicana. Y bueno, él hace ahí todo un repaso sobre las derechas opositoras realmente democráticas, sobre las calles, lo que debe hacer el pueblo, la constituyente soberana frente al entreguismo que se ha hecho de un lado y del otro. Bueno, cualquier cantidad de argumentos importantes sobre el presidente Medina. Y bueno, la presencia también, ¿no?, de UNASUR, que ha estado allí activándose en las calles para conocer ese proceso dominicana que requiere tanto de nuestro acompañamiento también como pueblo. Eso es parte de lo que está ocurriendo. Vamos a estar atentos entonces a cómo sigue ese proceso de conteo de votos en República Dominicana, que vivió el día de ayer esas elecciones. También hay que informarles a ustedes que el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela va a realizar el Encuentro Internacional Justicia, Reparación y Paz, con el objetivo de analizar todas las experiencias desarrolladas a escala mundial en busca de la paz y la preservación de los derechos humanos. En este acercamiento internacional van a estar expertos activistas latinoamericanos, quienes durante 2 días van a disertar sobre los elementos necesarios para una paz duradera, también experiencias comparadas en la búsqueda de la verdad y la construcción de la memoria histórica, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición. 12 figuras destacadas van a brindar sus testimonios y experiencias junto a todos los representantes de asociaciones y movimientos sociales. Ahí va a estar el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, las Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, la Organización de Familiares de los Estudiantes Desaparecidos de Ayotzinapa en México, y también van a estar miembros de la Comisión por la Justicia y la Verdad del periodo 1958-1998 aquí en Venezuela, que fue recientemente instalada. Va a estar también representantes de UNASUR y MERCOSUR. Ellos van a abordar temas organizados en 3 paneles de discusión, todos ellos desde su visión también como pueblo. Y la invitación es para todos ustedes, para que vayan y participen también de esos debates, el 17 y 18 de mayo en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a partir de las 9 de la mañana, 17 y 18 de mayo, es decir, mañana y pasado, en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Y también se va a instalar aquí en Venezuela, en Caracas, el miércoles 18, en la Plaza Diego Ibarra y en la Plaza Caracas se va a instalar la Gran Feria de la Agenda Económica Bolivariana, en donde el pueblo podrá participar, conocer y elevar propuestas para el impulso de los 15 motores que conforman este plan. Así lo hizo saber el presidente Nicolás Maduro durante la activación del que hablábamos, del motor Economía Comunal, el quinto motor Economía Comunal de la Agenda Económica Bolivariana. Decía el presidente Nicolás Maduro, bueno, que es necesario que nosotros también participemos y veamos qué cosas hacen falta para que esos motores también se vayan fortaleciendo. Decía también Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador, que hay que promover el uso de estos espacios de la Plaza Diego Ibarra, que fue recuperada en Revolución, igual que la Plaza Caracas, para estimular la participación del pueblo, pensar un nuevo modelo productivo, que las comuneros y comuneras, que los compañeros y compañeras que hacen parte de los consejos comunales, la UVC, Una Mujer, Frente Francisco de Miranda, de todos los compañeros que son parte del gran polo patriótico, de los partidos políticos que acompañan la revolución, de usted que a lo mejor no se siente vinculado con la revolución, pero tampoco le gusta la derecha, pero quiere sumar pues propuestas, vénganse. Vayamos todos a ese gran encuentro, a esa gran feria de la Agenda Económica Bolivariana, y debatamos, veamos cuáles son los puntos a favor que tenemos, cuáles son los puntos o los mecanismos que debemos emprender para fortalecerla, y así nos sentiremos parte esencial de la construcción de esta Venezuela productiva. Son las 9:25, tenemos que hacer una pausa. Yo les decía que el presidente Maduro ayer estuvo en la presentación de una obra que yo quiero ver, ojalá me dé chance de ir a ver, La Magia Cítrica, Magia Cítrica, que fue presentada el día, este fin de semana, por el Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo, y que va a tener también una nueva presentación los días 20, 21 y 22 de mayo a las 4 de la tarde en la misma sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. La idea es que usted vaya con tiempo, la entrada es gratuita, la idea es que usted vaya con tiempo esos días a buscar la entrada y bueno, pueda ser parte, ¿no?, de estas acciones lindas que emprenden más de 90 niños y jóvenes y niñas y niñas del país, integrantes del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo, para que usted disfrute de su capacidad actoral en esa aventura mágica donde distintos personajes los pondrán a prueba para resolver un evento desafortunado. Ahí se va a demostrar que mediante la solidaridad, estos valores, solidaridad, amor, amistad y trabajo en equipo, se puede superar cada reto. Creo que los niños y niñas venezolanos, los jóvenes, nosotros también, que hacemos vida en este país que está siendo víctima también de esa guerra económica, necesitamos estos valores: solidaridad, amor, amistad, trabajo en equipo y magia cítrica. Promete enseñarnos a todos nosotros cómo resolver cada una de las dificultades. Vamos a la pausa, 9:26, ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La radio del sur. El mejor periodismo tiene que ser el periodismo de los revolucionarios. Más información, más revolución. Solo en países donde hay revolución, el pueblo tiene medios de comunicación. La Radio del Sur. Radio del Sur, son una belleza, ¿verdad? Para escuchar los latidos de la patria grande. Radio del Sur. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana del sur. Nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. No olvides graduar la temperatura del aire acondicionado a 23 grados centígrados y apágalo si no lo estás usando. El niño no es un juego, tómalo en serio. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Y ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. Algunos analistas políticos comienzan a preguntarse qué va a pasar en el país si el referéndum revocatorio no se realiza o se realiza en fechas distintas a las que aspira la oposición representada en la MUD. Los interrogantes se plantean porque el tiempo avanza y de seguir así la situación, el referéndum no se podría efectuar en el curso de este año. Además, el proceso de recolección de firmas es complicado y estará sometido, como es lógico, a un estricto seguimiento y revisión por parte del chavismo. Se considera en esos medios en los que circulan numerosas versiones sobre la situación nacional y es analizado día tras día el tema del referéndum revocatorio, que la posibilidad de que la oposición no pueda garantizar su realización como lo tiene previsto sería un detonante que aprovecharían grupos radicales de la MUD para acelerar los planes golpistas. Y ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. La Radio del Sur, Barquisimeto, 97.3 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ocho años duro mandando en Colombia un asesino, uno que fue presidente, que se llama Uribe Vélez y mataba campesinos. Nunca jamás en la historia, en 8 años de gobierno, se había matado tanta gente. Y que el verdugo mandara, que su pueblo asesinara, para nadie es un secreto, fuera el mismo presidente. Es un secreto, fuera el mismo presidente. Fundó las autodefensas, fomentando la violencia, para así cobrar venganza de un familiar que mataron. Dicen que lo asesinaron, quién sabe en qué circunstancias, amenazando a la gente. Así llegó a presidente, lo mismo que su bancada de corruptos y faltones, de asesinos y ladrones, más de 50 en la cárcel y un pueblo con su arrogancia. De corruptos y faltones, de asesinos su arrogancia. Y estos sí son los verdaderos corridos prohibidos, donde solo se canta la verdad. Después se lavó las manos, extraditó a sus secuaces con los que había delinquido, para quedar bien parado y que no se le tildara en los Estados Unidos. Es poco lo que les cuento en este corto momento del Pinochet colombiano. El tipo más asesino que haya existido en Colombia y uno de los más lampones del gobierno americano. El tipo más asesino que haya existido en Colombia, uno de los más lampones del gobierno americano. Ahora ya son millonarios, mucha tierra se robaron, todo gracias a la guerra. Sus hijos con zonas francas, y no creo que esto se logre solo vendiendo pulseras. Y si por esto me matan los que sirven a esas ratas, los espero en el infierno. Pero que sepa Colombia que Uribe no es conveniente para el pobre colombiano mantenerlo en el gobierno. Pero que sepa Colombia que Uribe no es conveniente para el pobre colombiano mantenerlo en el gobierno. Ahora mantiene viajando y en cátedras enseñando cómo usar la motosierra. Vendió el país y sus mares a compañías extranjeras. Quiere que Colombia sea otra de sus marraneras. Vendió el país y sus mares a compañías extranjeras. Quiere que Colombia sea otra de sus marraneras. Ahí está resumida, ¿no?, la historia de Álvaro Uribe Vélez en este tema del Jaguar del Sur. El corrido de Uribe se llama ese tema. Ustedes saben que él decía que a él no le faltaron, sino que le faltó fue tiempo para atacar a Venezuela, bombardearla cuando era presidente, ¿no? Ya le faltó fue tiempo para bombardear a nuestro país. Bueno, y el presidente Chávez dice: usted no le faltó tiempo, usted le faltó cojones. Le faltó cojones, le decía el presidente Chávez en su momento a este paramilitar, creador de ese paramilitarismo y de esas acciones violentas en contra del pueblo colombiano que se ha extendido a toda la región. Nos dicen por acá: los buenos días, ¿qué pasa con la Radio del Sur que no se escucha desde el viernes aquí en Naguanagua, estado Carabobo? Ojo, porfis, es Edwin Crespo, muchas gracias. Ya le haremos llegar esa información a nuestro ingeniero para que tome nota y, bueno, se haga la revisión necesaria. Buenos días, mis princesas, es Oscar de Valencia. Mis niñas, el mercado periférico de acá se ha convertido en un centro de robo y usura. Por favor, ¿qué pasa con la gobernación? Mis niñas, tenemos más de una semana que no oímos la radio acá. Eso es allí en Valencia. Bueno, vamos a hacerle también llegar esa situación a nuestro ingeniero, para que revisen estos dos lugares del país donde no se está escuchando bien la radio. Buen día, ¿dónde consigo la noticia en inglés y en castellano? Esto ya lo dijimos, nos dieron su correo, se lo acabamos de enviar. Nos dicen allí que no habla inglés, pero mis amigos sí, y si leen la información en español dirán que lo inventó Maduro. Bueno, la conseguimos en español, está en Russia Today, ¿no? Russia Today es un medio bien serio. Se la mandamos en español. Si la conseguimos en inglés, se la hacemos llegar, pero ahí está la nota. Buenos días, camaradas, ¿qué pasa con la señal 96.3 FM de Lorza? Igualmente RNB 88.5 FM desde el 5-4 de 2016. No se escucha. Albeiro Sarabia nos hace llegar esa situación. No solamente en el Lorza dejó de escucharse la señal del Radio del Sur, sino de RNB. Un mensajito más y vamos con la próxima entrevista. Buenos días, camaradas luchadoras. ¿Hasta cuándo esta guerra de los fariseos opositores? El pueblo quiere los productos y la comida. Dice después, palo abajo, rodilla en tierra, vamos con ánimo, pura pelea por el gobierno. Atentamente, dice Dixon desde el cementerio. Así está la derecha peleando por el poder, y nosotros debemos también resistirnos junto a nuestro gobierno en defensa de no solamente de los precios justos, sino de nuestra soberanía. Fíjense, Álvaro Uribe, lo que acaba de expresar en medio de todo un proceso, además de paz, que está liderando Colombia con ayuda también de Venezuela, ¿no? En La Habana. Uribe se expresó hace poquito de que estaba convocada la gente a que marchara en contra de ese proceso de paz, y recientemente habló sobre Venezuela pidiendo que fuerzas militares extranjeras intervinieran en nuestra nación. Vamos a hablar sobre Colombia porque ayer se hicieron unos anuncios importantes en las negociaciones de paz, un blindaje jurídico de este acuerdo de paz que incluye además la salida de menores de los campamentos guerrilleros. Y a propósito de lo de Uribe, bueno, también vamos a refrescar, ¿no?, la memoria, y vamos a hablar de por qué Uribe mantiene esa postura guerrerista en nuestra región. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días y agradecemos su tiempo a Jairo Estrada, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Buen día, Jairo, bienvenido a la Radio del Sur, ¿cómo está? Buen día a todos los oyentes de la Radio del Sur en Venezuela y nuestra América. Un gusto tenerte al otro lado de la línea, Jairo. En principio, hablar sobre ese avance que se ha dado en los diálogos de la paz por Colombia en La Habana, ese acuerdo que se ha anunciado el día de ayer de la salida integral de todos los menores de 15 años de los campamentos guerrilleros. ¿Cuál ha sido la reacción que ha tenido también el pueblo de Colombia en función a ese anuncio? Se trata de una nueva buena noticia acerca de los avances del proceso de diálogos y negociación en La Habana, que muestra que cada vez más en Colombia nos estamos acercando a la perspectiva cierta de poner fin a la confrontación armada, a la expresión armada del conflicto. Se inscribe este acuerdo dentro de otros que están por anunciarse, que fundamentalmente tienen que ver con el cese del fuego bilateral y de hostilidades definitivo, y además con el anuncio probable de acuerdos sobre el desmonte del paramilitarismo y las garantías de seguridad para la guerrilla que transite hacia movimiento político y para las organizaciones, digamos, políticas democráticas y de oposición en nuestro país. Jairo, importante conocer también qué garantías se les pudieran estar o deberían ofrecérseles a esos jóvenes, porque entendemos que no es fácil, ¿no?, salir de un proceso de vínculos con la guerrilla, también la persecución que ha tenido también por parte del Estado colombiano a través de las fuerzas militares a las guerrillas. O sea, ¿cómo debería ser ese proceso de reinserción de esos jóvenes en la sociedad colombiana para librarlos de estigma y también para que ellos puedan sumarse a ese proceso de paz como deberían? Sí, lo que se ha señalado en el comunicado conjunto y en las intervenciones tanto del delegado gubernamental, el señor de la Calle, como el delegado de las FARC, el comandante Iván Márquez, es que hay un protocolo con el cual las partes se han comprometido, y particularmente el Estado colombiano, para garantizar que la salida de los campamentos guerrilleros de estos menores de 15 años y posteriormente de aquellos que son menores de 18 estará necesariamente asociada con una serie de garantías que conduzcan efectivamente a la materialización de los derechos de estos menores, por una parte, y por otra parte, garantías también en términos de la seguridad jurídica que ellos requieren, en el sentido de no ser objeto de imputaciones penales. Aquí debe señalarse que esas garantías son fundamentales para estos menores, porque muchos de ellos, como se señalaba en la declaración guerrillera, llegan a los campamentos guerrilleros huyéndole a la violencia paramilitar y además también huyéndole a la falta de oportunidades que hay en la sociedad colombiana. De tal suerte que no será suficiente con que salgan de los campamentos, sino con que la sociedad, y particularmente el Estado colombiano, les brinde condiciones y garantías para poder materializar de manera efectiva sus derechos. los problemas de la niñez y de los menores en Colombia no están precisamente en los campamentos guerrilleros, están más bien en la sociedad, están más bien en la falta de acceso a la educación, están más bien en el trabajo infantil, están más bien en la falta de acceso a sistemas de salud, en fin, a funciones que hasta ahora el Estado no ha venido cumpliendo y que se traducen justamente en la desatención de las condiciones de vida de estos menores y jóvenes en nuestro país. Usted mencionaba, Jairo, allí también cómo los grupos paramilitares persiguen y buscan también en esa juventud la posibilidad de captarlos para ser parte de este mecanismo de opresión contra el pueblo, ¿no? Un mecanismo que fue creado y se fortaleció con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien recientemente estuvo ofreciendo algunas declaraciones a los medios internacionales diciendo que, bueno, había que intervenir militarmente a Venezuela. ¿Qué opinión también le merece escuchar al expresidente, ahora senador de la República, emitir este tipo de declaraciones en función también de un proceso que ha sido también complejo entre Venezuela y Colombia? O sea, Venezuela y Colombia han transitado caminos difíciles para el entendimiento y, sin embargo, se ha logrado constituir un diálogo entre las partes y al mismo tiempo propiciar ese encuentro de la paz en La Habana. ¿Cómo entender entonces que Álvaro Uribe siga siendo el motor de ese desentendimiento o intentando generar ese desacuerdo entre las naciones? Hay que entenderlo simplemente a partir de los intereses que representa el proyecto político de Álvaro Uribe en nuestro país, pero también en la región. En nuestro país estamos claramente en presencia de una fuerza política y de un proyecto político que se ha fundamentado principalmente sobre la base de la búsqueda de una solución militar al conflicto colombiano, que se ha fundamentado principalmente sobre la base de buscar una salida violenta que finalmente no pudo llegar y no llegó porque no se logró derrotar a la guerrilla como en su momento ese gobierno se trazó el propósito. Pero hay que decir que esa visión que en ese momento se tuvo durante los 8 años de gobierno de Uribe es una visión que ha continuado a lo largo de estos años del gobierno de Santos y que se ha expresado fundamentalmente en su oposición al proceso de paz y más recientemente en su llamado a lo que él ha llamado la resistencia civil contra el proceso, encontrándonos frente a una situación insólita en el mundo, y es que se llame a una resistencia civil contra la paz. Y aquí hay que decir claramente, la paz de Colombia es también la paz del continente, y en ese aspecto es que podemos perfectamente comprender que la visión y la tarea de Uribe no se circunscribe exclusivamente al espacio colombiano, sino que hace parte de un proyecto político más amplio de la ultraderecha transnacional, de la ultraderecha en nuestra América Latina, que justamente pretende y apunta a tratar de recuperar las posiciones perdidas durante los últimos lustros, justamente como resultado de los cambios políticos democráticos ocurridos en la región. Y ese es el caso, entre otros, también de la hermana República de Venezuela, que emprendió durante los últimos lustros importantes transformaciones a favor de el pueblo venezolano, y hay que decirlo también del pueblo de nuestra América, de tal suerte que todo lo que en esa perspectiva contribuye a socavar el legado de la revolución bolivariana, pues obviamente se inscribe y se apunta dentro de esa estrategia de la ultraderecha ya referida, que no descarta y que prevé además acciones violentas, que prevé la promoción justamente de este tipo de acciones, tal y como también se han adelantado en nuestro país en otros momentos, por ejemplo, con el estímulo, la aprobación, el apoyo a grupos contrainsurgentes de carácter paramilitar. Quisiera, para finalizar, en función de eso que usted comunica, estamos hablando con Jairo Estrada, él es profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia. En función de eso, última reflexión que nos ofrece, Jairo, hay una reagrupación de las fuerzas neoliberales en nuestra región, particularmente acá en Sudamérica. ¿Crees que se pueda desde los pueblos retomar el camino de lucha para vencer a esas fuerzas neoliberales que están tomando el poder en estos momentos en nuestros países? Evidentemente, como lo hemos señalado Nuestra América está en disputa, y está en disputa no en el presente, sino también desde los lustros pasados. Con los cambios políticos que se produjeron en la región, particularmente a partir de la llegada de Chávez al gobierno en Venezuela, y con los que le sucedieron luego en otros países de la región, se produjo una inflexión política muy significativa que puso en cuestión la estrategia neoliberal en el continente. Estamos evidentemente hoy frente a una contraofensiva de esas fuerzas que vieron afectados sus intereses, que vieron afectada la correlación de fuerzas y que hoy pues pretende restablecer las relaciones de poder en su momento perdidas, y pues para esos propósitos adelanta diversas estrategias en toda la región que se caracterizan pues por estrategias comunicativas, por impulso a golpes blandos, como el que acabamos de ver en el caso de Brasil, por la movilización en la calle de la derecha para promover la violencia, como lo hemos visto en el propio caso de Venezuela. Pero frente a todo ello, lo que también muestra la experiencia es que la América Latina de hoy no es la misma de hace dos décadas en plena hegemonía neoliberal. Entre tanto, estamos en presencia de procesos que en todo caso tienen acumulados importantes de organización social y popular, que tienen la capacidad de defender las conquistas que se han logrado en este último periodo, y que obviamente pues están llamadas justamente a esa defensa para enfrentar esta amenaza que evidentemente pues busca afectar los cambios ocurridos en la región para retrotraer nuestra América a las condiciones que teníamos hace más de dos décadas. De tal suerte que sí consideramos que estamos en las condiciones y en la posibilidad de no solo defender las conquistas logradas en los últimos lustros, sino de proyectar la región hacia nuevos cambios. Y por eso es que esperamos que el logro de una solución política del conflicto colombiano se convierta también en un nuevo impulso para estas potencias transformadoras que advertimos persisten y que es necesario proyectar en la región. Muy bien, agradecemos allí esas reflexiones. Jairo, un gusto tenerte en este programa. Un abrazo desde Venezuela. Bueno, que estés muy bien. Ahí es, conversamos con Jairo Estrada, profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, a propósito de este nuevo paso importante que dan la FARC y el gobierno colombiano sobre la salida de menores de los campamentos guerrilleros, pero también la postura guerrerista que mantiene Álvaro Uribe Vélez, un narco paraco, confeso además, muchos de los paramilitares que han sido capturados y que se encuentran en Estados Unidos han declarado que el principal promotor del paramilitarismo fue Álvaro Uribe, que pagaba, que no solamente cuando fue presidente, cuando fue gobernador de Antioquia, generó también asesinatos crueles contra el pueblo, persecución, y mantuvo y mantiene todavía una ola de terror contra el pueblo colombiano, pero que además ha extendido esas redes hacia la región, producto de la reorganización de las fuerzas neoliberales, cosa que nosotros debemos tener en cuenta para vencer. Y como nos decía ahí el profesor Jairo Estrada, no somos los mismos de hace unas décadas atrás, somos un pueblo que hemos reconfigurado también nuestra postura frente a las agresiones y mantenemos la unidad como símbolo y signo de lucha para vencer cualquier agresión. Mira lo que nos escribió un usuario por acá. Buen día, el narcotraficante número 83 buscado por la DEA, el padre de los paramilitares, Álvaro Uribe, es el ídolo de los escuálidos. Es verdad, muchos lo terminarán defendiendo, y recuerden que ha salido fotografiado con Lorenza Led. Hay fotos de Lorenza Led, de ese niño pobrecito, vale, que él no estaba haciendo nada malo. Sale en fotografías con Álvaro Uribe Vélez. No es un pan de Dios, es un parte de una obra del paramilitarismo, este tipo de jovencito. A ver, vamos a leer sus últimos mensajitos que nos llegaron al 0412-732-4070. Nos dicen: hola, buenos días, busco amigas de buen corazón. Les interesadas, por favor, llamar a este número. Si son los usuarios, doy el número, Nilda, anote, 0426-627-7535. El corazón también toca las puertas de Mientras Tanto y Por Si Acaso, pues. Dice, cuando te sincronizas al dial del corazón FM, fuerza máxima, logras comunicarte con el idioma universal. Sí, el amor, saludos, camaradas, tu prójimo, Gualberto Gómez nos manda ese mensaje. Y también, nos vuelven a mandar el de el narco paraco Álvaro Uribe. Gracias a todos los usuarios y usuarias que han estado comunicándose con nosotros en este programa. Les esperamos haber cumplido con esta primera o segunda, porque Luis Guillermo también hace lo propio, rondas también informativas de la mañana de esta semana. Ya vienen otros programas, otros compañeros y compañeras que tienen muchas cosas que contarle por ahí a las 11 revelados. Vamos a ver qué nos traen como alimento, sustento de las informaciones que nosotros como pueblos debemos conocer, ampliar, manejar, debatir, difundir. Eso lo hacemos en nuestros espacios, sea cual sea, ¿no? Siempre es bueno tener herramientas para el debate. Y desde acá, desde mientras tanto, los convocamos a todos y todas a quedarse en sintonía de la Radio del Sur, que los lleva usted a escuchar los latidos de la Patria Grande, agradeciendo ahí a Carlos Gómez que regresó de las vacaciones. No se le ha olvidado la estructura del programa, nada, muy bien, Carlos. Nos conoce al pelo y sabe cómo trabajamos. Así que gracias, Carlito, por regresar, te extrañábamos. Álvaro Susarini en la producción de este espacio. Vanessa Gutiérrez los acompañó el día de hoy. Mañana se reincorpora, esperamos, nuestra compañera Jessica Dos Santos, que estuvo trabajando este fin de semana. Y bueno, quédense acá, en su casa, la Radio del Sur, escuchando los latidos de la Patria Grande. Un beso y gracias por la sintonía. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la Patria Grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos. Enlace internacional que contrarresta la manipulación mediática. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América.